Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios del espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, el espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero Adán Chávez. En la dirección general tenemos a nada menos y a nada más que con las buenas tardes a Enza García. En la coordinación de prensa tenemos a Sinamay González. Ah, coordinación demás, técnica. En la coordinación técnica tenemos al tocayo José Gregorio Sánchez. Y en la coordinación de la programación a otro tocayo. Pero José Ángel Lanz. Ajá, y ahí en la coordinación web tenemos a Luigino Bracci. En los controles, el que faltó la semana pasada pero nos dejó bien acompañado y aquí está de nuevo, volvió, Kaitwin Hernández. Bueno, por Biblioteca Viva, al compañero José Gregorio Cabello Patiño. Y el compañero Vladimir Alberto Quintana Herrera. Bueno, y saludamos a la productora Yara Cecilia Paz García, que no ha venido todavía. Está en una reunión. Importante. Sí, espero que sea una reunión y no echando carro. Bueno, muchas cosas interesantes tenemos para conversar el día de hoy. Son tres tópicos específicos dentro de toda la gama de información que tenemos en el mundo del libro y la lectura. Por lo pronto, bienvenidos de estos carnavales que acaban de terminar y le damos la bienvenida entonces a la cuaresma. Ya por ahí Kaitwin también tiene su frente marcada con su ceniza. Hoy es miércoles de ceniza. Espero que hayan disfrutado de la carne de Baal, el carnaval. Y el carnavalius, ya se cometieron los pecados propios y ahora viene el perdón, la reivindicación, la trascendencia. Bueno, el momento de la reflexión, marzo, los primeros días de marzo nos convoca a la reflexión y para adentrarnos un poco en el tema vamos a escuchar de Julio Ramos, ¿inventamos o erramos? Comandante, no te detengas, sigue adelante. No te detengas ante el imperio y la enfermedad. Usted es nuestro presidente y debemos de agradecer que usted le transfiera al pueblo todo el poder. Esos jóvenes venezolanos somos socialistas en verdad, apoyando las misiones que ahorita en marcha están. Y comandante, vamos pa'lante, no hay marcha atrás. Inventamos o erramos, eso lo dijo Simón Rodríguez y es la verdad. Estos momentos históricos de paz y alegría, gracias a Hugo Rafael Chávez Frías. Somos hijos de Simón Bolívar y vamos sembrando libertad. Usted le a quien le guste y pésele a quien le pese. Y comandante, vamos pa'lante, no hay marcha atrás. Le pese, comandante, vamos pa'lante, no hay marcha atrás. pa'lante mi comandante, que aquí no hay marcha atrás. Pa'lante mi comandante, que aquí no hay más nada. Pa'lante mi comandante, que aquí no hay marcha atrás. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Escuchábamos con Julio Ramos, ¿inventamos o erramos? ¿Por qué inventamos o erramos? La mayoría de nosotros sabe que inventamos o erramos fue una palabra que acuñó el maestro de América, Simón Rodríguez. Y resulta que el día de ayer, 28 de febrero de 1854, fue sembrado el maestro de América. Así que bueno, José Gregorio, tú como dramaturgo me comentabas temprano cuando estábamos en las lides del programa, de la planificación, de la producción, que tú tienes una obra de Simón Rodríguez. Sí, vale, una obra muy pedagógica, un trabajo pedagógico, porque también soy docente, acuño ese compromiso con la patria también, de ser docente de la República. Entonces, allí en esa obra fue el resultado de un diplomado que hicimos sobre la educación con la Universidad Simón Rodríguez, para nivelarnos pues a los docentes en función de conocer lo que era insertarse en el árbol de las tres raíces. En toda esa filosofía que está basada en nuestra revolución bolivariana. En esa hablábamos, él lanzaba ese inventamos y erramos al viento y cosechaba frutos de todo ese trabajo, de todo ese hombre ya mayor, con tanta experiencia fuera de nuestro país, que vendía velas de cebo en la calle y se alumbraba con una vela de cebo en un bastón, como una especie de bastón que lo iba guiando un poquitico adelante para liberarse de la neblina un poco, para no caer en los huecos y en las cosas, y vendía sus velas de cebo. Pero con esas velas de cebo que él mismo elaboraba, le servía para mantenerse, para seguir ese proceso que iba muy a favor con todo lo que él profesó en lo que es la educación hacia y el amor hacia la naturaleza, la formación del hombre hacia la vida y el respeto hacia a todo lo que le rodea, pues. Y bueno, aplicar ese inventar o erramos, donde él decía que podíamos errar dentro de la experimentación, pero podíamos reforzar ese conocimiento y que ahora lo sistematizamos, ¿verdad? Con otras informaciones, con otros pedagogos. Pero esa es la base de nuestra educación. Recordemos que fue maestro de también grandes maestros de toda la humanidad. Simón Rodríguez ha hecho en América Latina, bueno, en nuestro país, en América Latina, ha dejado su siembra, su legado con una tal vigencia que constantemente revalorizamos, utilizamos y bueno, la Universidad Simón Rodríguez tiene experiencias y experiencias acerca de esos ideales, sobre esa práctica pedagógica constante y incluso esa acreditación de aprendizaje por experiencia. Eso está validado dentro de la filosofía que expresaba el maestro Simón Rodríguez, parte fundamental del árbol de las tres raíces de nuestra revolución. Y tanto es así también que hay muchos escritos de Simón Rodríguez. Aquí tenemos en la mano el libro Sociedades Americanas de Simón Rodríguez, de Ediciones Fundación Editorial Simón Rodríguez, Ediciones de la Presidencia de la República, impreso en el año 2007. Dentro de todo esto, Simón Rodríguez empieza escribiendo algo como una advertencia. El estado actual de la América pide serias reflexiones. Aprovechen los americanos de la libertad de imprenta que se han dado para consultarse sobre el importante negocio de su libertad. El poder de los congresos está en razón del saber de los pueblos, Por muy bien que desempeñe sus funciones, los representantes de una nación, de poco o nada sirve lo que hacen si la nación no los entiende. En la América del Sur, las repúblicas están establecidas, pero no fundadas. Es un deber de todo ciudadano instruido contribuir con sus luces a fundar el Estado, como con su persona y bienes a sostenerlo. El autor de esta obra ha procurado reunir pensamientos en favor de la causa social. Muchos de estos pensamientos no serán suyos, los eruditos lo sabrán. Así empieza a comentar el maestro de América en esta excelente obra, Sociedades Americanas, Simón Rodríguez. La pueden conseguir en cualquiera de las estanterías de nuestras bibliotecas públicas a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Y José Gregorio, sí, este Sociedades Americanas también es un compendio de todas, inclusive las frustraciones que tuvo el maestro, que del timbo al tambo fue un cosmopolita, viajó por el mundo entero y siempre con la firme convicción de generar una república. También decía, para hacer una república hay que crear republicanos. Entonces, él, como tú decías, invocó la innovación, con eso de inventamos erramos. Y tengo entendido que en Chile estuvo dando clases y le tocaba dar la clase de fisionomía. Ah, y él era tan extrovertido que dentro del salón de clases se desnudaba, sí, para que los alumnos vieran la anatomía humana. Esto, bueno, por supuesto, le trajo algunos inconvenientes, consecuencias. Sí. Y bueno, siguió rodando hasta que llegó a la población del Perú, acompañado de su hijo y un amigo en Amopope. El nombre no es muy facilito. Bueno, murió después de haber transitado por toda Europa, por toda la América. Y no es casual lo de fundar varias veces en la fábrica de velas, porque tengo entendido que él mismo lo decía, es una fábrica de velas porque las velas dan las luces, y las son luces, las luces que necesita la América en la formación de sus repúblicas. Sí. Murió en 1854 en Perú, en un pueblo llamado Amotape. Uh-huh. Y bueno, hoy con este árbol de las tres raíces estamos, bueno, como que reivindicando la figura de Simón Rodríguez, como lo hicimos el mes pasado en el natalicio, el bicentenario de Ezequiel Zamora, y como lo hemos hecho en varias oportunidades, en inmensas oportunidades con Simón Rodríguez, como los fundamentales, las bases fundamentales del pensamiento bolivariano, de este pensamiento revolucionario que hoy mantiene la revolución bolivariana en gesta. Así que Simón Rodríguez, tremendo pensador, tremendo maestro, y que además fue uno de los que influyó notablemente en la vida del Libertador cuando ya estaba casi que destruido por la muerte de su esposa. De su amada, sí. De su amada, estaba por allá por Europa, se consigue en Francia a Simón Rodríguez, su maestro de pequeño, y este lo va acompañando, lo va llevando, sacro, ¿no?, hasta que llegaron a Italia en el Monte Sacro. Hicieron ese peregrinaje a pie, sí, inclusive pasaron los Alpes, lo tuvieron que pasar a pie, y veía muy acongojado a Simón Bolívar hasta llegar al Monte Sacro, donde, bueno, está ese famoso juramento del Monte Sacro. Y creo que Simón Rodríguez tuvo que haber tenido una gran satisfacción haber escuchado a su discípulo no solo decir esas palabras, sino años después haber logrado lo que prometió, aunque la lucha continúa aún. Y bueno, y esto lo estamos diciendo cuando son las 3 y 17 minutos con 11 segundos. Y bueno, estamos recordando hoy en Biblioteca Viva esa siembra necesaria, ese hombre que ha dado tantos frutos en nuestra pedagogía, ha formado nuestra identidad, y ha sido tan importante esto, Vladimir, que allí cuando se creó el proyecto del Liceo Bolivariano de Formación Cultural, un proyecto que ya llegó a su fin, el Liceo Fermín Toro en el centro de Caracas, allí una de las bases de esta filosofía del proyecto era formar a los republicanos para esta república bolivariana, y eso es una tarea que debemos seguir, continuar, no solamente desde las aulas de clases, sino también ahora en los nuevos urbanismos, donde a veces nos quejamos de que no tenemos los mismos valores. Entonces, hay que empezar a sembrar a Simón Rodríguez en estos nuevos urbanismos, porque vemos que hay aulas integrales y están dándole clase a niñas y niños de diferente. Y hablamos de integral porque están niños de muchas edades, incluso en un solo grupo, en un solo espacio. Pero eso forma parte de la pedagogía contemporánea y de la pedagogía que se está naciendo en esos espacios. Pero vamos a trabajar, a fundamentar esas ideas en ese pensamiento de la formación del republicano, de la republicana que necesita esta sociedad de la República Bolivariana. Entonces, camaradas, compañeros, vamos a reflexionar un poquitico, y eso tiene que ser el llamado de este día de hoy, sobre el pensamiento de Simón Rodríguez. ¿Cuán republicano eres tú dentro de esta sociedad donde todas tus acciones deben estar dirigidas al compromiso de la preservación y el aporte de tus conocimientos a tu entorno? Porque ya vemos que hemos cambiado esa educación individualista a la cual nos enseñaron: sé yo más y yo me preparo y me voy del país a ganar dólares fuera. Ahora no, tenemos que cambiar esa visión, ser más rodriguenses, donde tú, con esos conocimientos, vas a unirlos al conocimiento de tu compañero, de tu compañera, y van a transformar ese espacio, ese ámbito que le ha tocado, donde le ha tocado vivir, donde le ha tocado desarrollarse. Entonces, esa es la base de esa educación rodriguense, donde el hombre es un hombre útil, donde la mujer es una mujer útil para el proceso de transformación y de asumir ese espacio que le ha tocado transformar desde la ética, desde la estética, desde el compromiso por las generaciones que vienen detrás. Ese es el llamado de esa gran filosofía de Simón Rodríguez, que hoy en día debemos enaltecer desde esa siembra grandísima para seguirlo conmemorando y revitalizando esto que nos ha tocado vivir. Bueno, 83 años tenía el maestro Rodríguez cuando falleció. Nada más. En el Perú, y todas las cosas que hizo, y todas las cosas que todavía tenemos por conocer de Simón Rodríguez. Vaya pues nuestra invitación desde Biblioteca Viva a conocer un poco más de la obra de Simón Rodríguez. Visita la Biblioteca Pública, visita la Biblioteca Nacional, y ahí vas a tener todo ese gran compendio de escritos de nuestro gran maestro Simón Rodríguez. Otra fecha significativa lo vamos a empezar a recordar, pero iniciando con los residuos, no hay que olvidar. Y entramos después en el tema. Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en el país está controlada y en calma, aunque proseguirá la suspensión de las garantías constitucionales. Recuerdo con tristeza el 27 de febrero en este país. ¿Cómo olvidarlo? Fue un genocidio. Y en la escuela se forzaban enseñando la lección: mirar al frente, al norte siempre. La suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Los domingos en la iglesia repitieron el sermón: negar la raza, resignación. Y en las calles retumbaban los fusiles del traidor. Y descubrí el concepto de la venganza. Luchas o pereces.

momentos de nuestra historia. José Vinicio Adames Pineda nació en Barquisimeto el 1 de marzo de 1927. Fue músico y director de coro y orquesta venezolano. Ingresó a la Academia de Música Santa Cecilia, donde estudió piano y vocalización. Cuando cursó el bachillerato en 1948, fundó el conjunto coral Lisandro Alvarado. Luego de graduarse, viajó a Caracas para estudiar odontología en la Universidad Central de Venezuela, donde se convierte en solista del Orfeón Universitario. En 1965, logró que el Orfeón Universitario participara en el primer Festival Mundial de Coros Universitarios, llevado a cabo en el Lincoln Center de Nueva York. Dos años más tarde, el gobierno norteamericano le dio una beca para hacer un curso de dirección con Robert Shaw en la Universidad de Oakland en Michigan. Este gran músico venezolano muere el 3 de septiembre de 1976, junto con los miembros del Orfeón Universitario, cuando el avión en el que viajaban hacia Barcelona, España, para realizar una actuación, se estrelló en el aeropuerto de Lajes, en las Islas Azores. Además, luego de su muerte, se crearon y nombraron diversos coros en su honor. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Donde estamos ahorita cuando son las 3:30:48, estamos haciendo contacto telefónico con nuestro querido compañero, el profesor Pablo Flores, nada menos y nada más que para que lo conozcan, es el director encargado de la Biblioteca Pública Central de Caracas, Simón Rodríguez, la que está en la plena esquina del Conde. Además, como si fuese poco esa responsabilidad, él es el director del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Muy buenas tardes, querido compañero Pablo Flores. ¿Estás al aire? Buenas tardes a todos los radioescuchas de Alba Ciudad. Y a los compañeros que están allá, Gregorio, al popular Lagarto. Ese es Vladimir Alberto Quintana Herrera. ¿Qué más, Pablo? Ese nombre es muy largo, mejor lo reemplazamos por Reptiles. Sí, ok. Muy bien. Mira, Pablo, hemos hecho este contacto a ti contigo porque tú sabes que ayer estábamos conmemorando el 163 aniversario de la siembra de nada menos y nada más el maestro Simón Rodríguez. Y tú como docente, pues como profesor, y tú como director de esta gran responsabilidad de la Biblioteca Pública Central de Caracas, queríamos saber pues un poco sobre qué hace la Biblioteca Pública Central de Caracas en la esquina El Conde. Bien, la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez es sumamente importante para el pueblo caraqueño, una de las bibliotecas, me atrevería a decir, de las bibliotecas públicas más visitadas incluso del país, donde no solamente tiene una gran cantidad de salas con respecto a las distintas ramas de la investigación y la educación, sino que también tiene una sala docente importante donde se hacen cita muchos profesores, muchos maestros, y la semana pasada incluso estuvimos comentando con algunos docentes que están en la sala de atención al docente, y leíamos una parte que quiero leerles acá de el gran Eduardo Galeano sobre Simón Rodríguez y qué decía la sociedad del momento sobre lo que llamaban el maestro del libertador, y decían: chillan las beatas, graznan los doctores, aullan los perros del escándalo, horror. El loco Rodríguez se propone mezclar a los niños de mejor cuna con los cholitos que hasta anoche dormían en la calle. La integración total en la visión del maestro, de maestro, el maestro, de, lo llamábamos en ese momento el maestro de la patria, Simón Rodríguez, es evidente que tenía una horizontalidad increíble y una integralidad bastante importante, que nosotros cada vez debemos tomar más en cuenta y seguirlo recordando y seguirlo practicando como ejemplo de educación, una educación pura, una educación verdadera, una educación profundamente para la libertad. Entonces, nosotros como Biblioteca Pública Central mantenemos este legado que nos dejó el maestro del Gran Libertador, el Simón Bolívar estudiante y el Simón estudiante y el Simón maestro. Esa mezcla que se nos dio allí nos dio grandes destellos para nuestra libertad, y nosotros como Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez llevamos muy en alto el nombre de este gran prócer. Así es, así es. Estamos escuchando al profesor Pablo Flores, aquí director de la, encargado de la Biblioteca Pública Central de Caracas, Simón Rodríguez, que nos ha traído esta valoración, esta visión de lo que es la educación liberadora a través del pensamiento de nuestro padre Simón Rodríguez, uno de nuestros de nuestras raíces, de ese árbol que conforman la patria, la revolución bolivariana. Y bueno, Pablo, ¿podrías comentarnos qué tienes para, dentro de ese proceso de educación liberadora, cómo están esos espacios de la Biblioteca Simón Rodríguez para los jóvenes? ¿Qué piensas tú? ¿Qué acogida se le da a los jóvenes, a los usuarios, a las usuarias de la biblioteca, con qué espacios? Estamos tratando de diversificar los espacios. Tenemos espacios de cine todos los miércoles, tenemos espacios de poesía todos los martes. Estamos tratando de, en el nuevo trimestre, crear una serie de conversatorios, no solamente de mostrar el libro, sino incluso interpretar los libros y cada vez llevar a cabo más esta promoción de la lectura, que es la que nos llama a diario en las bibliotecas, y sobre todo también preparando algunos conversatorios sobre el pensamiento robinsoniano, el pensamiento del maestro Simón Rodríguez. Sí. Que creo yo, cada vez, y es la responsabilidad de todas las bibliotecas, de todos los bibliotecarios, que al fin y al cabo también son maestros, llevar a cabo este pensamiento desde lo amplio. Vean los comentarios, el maestro Simón Rodríguez no solamente nos basaba en la literatura, también en la ciencia, también. Entonces, como esa integralidad de Simón Rodríguez como maestro del Libertador, maestro de la patria, sí, creo yo que es representado en una biblioteca, ya que la biblioteca tiene todas las ramas del conocimiento, y vaya que las tenía el gran maestro del Libertador. Seguramente, y las que hemos descubierto, porque todavía hay Simón Rodríguez por descubrir. Entonces, bueno, vamos a agradecerle esta participación al profesor Pablo Flores, director del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, y además director encargado de la Biblioteca Pública Central de Caracas, Simón Rodríguez, a quien le agradecemos este contacto. Y recuerden visitar ese espacio en la esquina El Conde. Todos convocados entonces para la Biblioteca Pública Central de Caracas, Simón Rodríguez. Y mientras tanto vamos a escuchar a Mícar Briceño, Febreros y Abriles. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora.

pero ya pasó. Un chubasquito. Sí. Bueno, pero esas son las llovinas buenas que hacen florecer las esperanzas y las vidas. Y los médanos. Sí. Bueno, Rafa, cuéntanos un poco, porque tenemos información de que ustedes tienen toda una serie de actividades para conmemorar este nuevo aniversario, pues, de la siembra del comandante Chávez, y tienen una actividad muy particular en una universidad allá en Falcón. Sí, específicamente tenemos en una alianza estratégica de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón y la Universidad de la Seguridad, en la sección que está aquí en el Estado Falcón específicamente, vamos a inaugurar una biblioteca, una pequeña biblioteca, no es una biblioteca grande, una biblioteca que está compuesta por 2.500 títulos específicamente, pero la biblioteca, por decisión unánime tanto de la autoridad de la universidad, que es la profesora Ana Rondón, el profesor Alemán también, que es el profesor encargado de toda la parte académica, la biblioteca va a llevar el nombre del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, viendo a Chávez como el lector que fue, el lector que promocionó N cantidad de libros, el mejor promotor de la lectura que tuvimos por mucho tiempo en vida, y también en su siembra también lo tenemos como promotor de lectura, porque cada día nos invita a leer más sobre él y sus ideas. Claro, y temprano, al principio del programa, estábamos hablando de Simón Rodríguez, que el día de ayer se conmemoraron los 163 años, ¿no?, de su siembra también, y tenemos aquí por lo menos el libro Sociedades Americanas, que ustedes también lo tienen allá, de Simón, claro, Rodríguez. Entonces, hablábamos que Simón Rodríguez es parte de ese árbol de las tres raíces, junto a Bolívar y Zamora. Y la influencia de Bolívar en el pensamiento de Chávez, en el pensamiento chavista, es notablemente, digamos, redundando, notablemente notoria, porque fue el maestro, ¿no? El maestro de las luces, ese educador por excelencia. Y vemos también esa alianza estratégica que hizo el comandante Chávez con la hermana República de Cuba en función de educar al pueblo, donde surgió la misión Samuel Robinson. Claro, perfectamente, sí. Y no solamente esa idea de misión de Samuel Robinson, de la idea de Rivas, de todo ese tipo de cosas, sino todo el crecimiento de las universidades, el crecimiento del alma mater, de las universidades, sí, públicas para el pueblo. Aquí en el Estado Falcón, realmente esta Universidad de la Seguridad Experimental de los Cigarreras es una innovación. Se abrió el periodo de inscripciones de los aspirantes, y es impresionante la cantidad de estudiantes que está en este momento formándose de verdad con una visión distinta de un policía distinto, un policía más humano, un policía más a lo que pensaba, sabes, como una fuerza policial no represiva, sino una fuerza policial para el desarrollo de el individuo y del cuidado y la prevención del delito propiamente. Claro, porque ahí también se aplica dentro de la visión de la policía, creo que hay unos parámetros establecidos en lo que es la nueva visión del militar, ¿no?, bolivariano, o del policía bolivariano. Esto a propósito policía también, claro, a propósito también de conmemorar un año más de el Caracazo, donde la policía y el ejército salió a masacrar a todo un pueblo, y el comandante Chávez lo primero que hizo al llegar al gobierno fue crear aquella primera misión, que fue el Plan Bolívar 2000, ¿recuerdas? Exactamente. Sí. Bueno, pero lo importante es que tenemos una serie de actividades. El día 6 vamos a inaugurar esa biblioteca con una exposición bibliográfica de los libros que tenemos del comandante Chávez, con un video específicamente de la biografía del comandante Chávez, todos esos elementos de Chávez, interacción con esos nuevos ingresos de esa universidad. La Biblioteca Pública Universitaria Hugo Rafael Chávez Frías. Y el día 8 en Paraguaná, en el Parque Metropolitano, vamos, junto con esa visión del comandante Chávez, también vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, y vamos a abrir un nuevo acceso que tenemos a la Biblioteca Pública Ramón Ruiz Polanco. Entonces, esas son las dos actividades centrales que tiene la Red de Biblioteca del Estado Falcón en conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, eso por esta semana, ¿no? Porque me imagino que todo el mes estaremos allí pendientes, ¿no? Seguro. Bueno, mira, Rafael, gracias por tu atención. Esperamos algún día tenerte por aquí en vivo en el programa de Biblioteca Viva, o nosotros ir allá a Falcón y transmitir desde allá, desde Coro, desde Punto Fijo, bueno, tú sabes. Por una Alba Ciudad 96.3 cambiada para allá. Es más, puedes mandar la solicitud a la Dirección de Bibliotecas Públicas, invitando que el programa se haga en vivo allá. Yo no creo que te vayan a decir que no. Claro que no hay ningún problema. Bueno, camarada, muchas gracias. Estamos pendientes entonces de todas las actividades que se están haciendo a nivel nacional y en cualquier momento volvemos a comunicarnos contigo. Saludos a todos los bibliotecarios y bibliotecarias de Falcón. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, este era Rafael Esco, él es el coordinador de los servicios de bibliotecas públicas del Estado Falcón a propósito del mes de la siembra. Y cuando son las 13:49, bueno, ya poquito te tengo para... una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Un compañero de trabajo ha escrito varios poemas en honor a el comandante Chávez. Y lo vamos a leer ahorita. Bueno, por aquí estoy buscando uno que no sea tan largo, uno más o menos corto. Pero no importa, esa es la ética. Se llama No Volverán. Ok. Porque nunca te vieron como yo te vi. Porque nunca te oyeron como yo te oí. Tal vez por eso no pudieron aprender lo que aprendí de ti. Tal vez por ello te odiaron de esa manera ruin que nunca comprendí. Porque te vi comer de las manos de un niño. Porque te oí desafiar a los más poderosos retando al destino. Porque aprendí de ti que vales más decir nosotros en libertad que un yo egoísta sin razones para luchar. Por eso, comandante, te he amado de esta manera que ellos nunca entenderán. Por eso junto a ti les digo, no volverán. Autor Reni Barrero. Caramba, nuestro compañero periodista. Varios los poemas que escribió y bueno, lo vamos a tener por aquí. Presente. Te tengo una oferta por ahí, pero te la digo después del micrófono. Bueno, vamos para no a comprometerte. Ver. Bueno, claro que sí, porque vieron que hoy hemos transitado por unos espacios hermosísimos. Hemos recorrido por la siembra de nuestro maestro Simón Rodríguez, porque la Biblioteca Nacional queremos mantener florecido ese jardín, esa siembra en toda nuestra República Bolivariana. Y ahora también hemos lanzado ya algunas cosas sobre la siembra del comandante del 27, que ahora nos vamos a dedicar un poquitico más a esto. Bueno, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1989, el ejército y la policía usaron unas 4 millones de balas para reprimir al pueblo, que empobrecido y hambriento salió a las calles para reclamar sus derechos. A esta masacre se le conoce como el Caracazo. Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar fusiles. Y le digo, mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Ay, Chávez! Yo no sé qué va a pasar aquí, pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo. ¿Pero cómo los van a parar? Con fusiles, con balas. Que Dios nos acompañe, pero es la orden. Vi los soldados salir, los soldados logísticos, que no son soldados entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, como así fue. Así describió el comandante Hugo Chávez lo que vio aquel 27 de febrero de 1989, un día que quedó en la historia de Venezuela, el día en que el pueblo de uno de los países más ricos del mundo, la quinta reserva mundial de petróleo, se levantó contra un sistema que lo había sometido en la pobreza y la desesperanza. Para los venezolanos, el Caracazo o el Sacudón fue el día en que el pueblo bajó de los cerros, como se le conoce a los barrios más humildes de la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que hablamos de una Venezuela cuyo 62% de la población estaba sumida en pobreza. José Gregorio, prohibido olvidar, más de 3.000 muertos, recordamos que decían en cadena nacional después de marzo, que eran como 300 los muertos, y el Comité de Víctimas del Caracazo formando, buscando a los desaparecidos, se dio con una cifra cercana a los 3.000 cuando se logró por el poder popular aquel fatídico día donde encontramos en el Cementerio General del Sur el sector llamado La Peste. La Peste. Donde prácticamente estaba ahí una fosa común donde fueron enterrados las víctimas de este genocidio que se cometió contra el pueblo hambriento que salió a la calle buscando algo que comer, buscando llevar pues las banderas de la libertad, invocando el pensamiento bolivariano. Eso está escrito. Y quienes vivimos, los adultos contemporáneos y la gente que tiene un poquitico más de 28 años, que vivimos esa situación con extrañeza, vimos cómo a mí me tocó vivirlo allá por los Rosales, donde yo vivía, cerca de la bandera. Primero llegar del trabajo, que yo trabajaba en esos días en la Trinidad, en la Biblioteca Nacional, en esos días, y llegar a la casa y encontrarme con ese panorama donde teníamos que defender lo nuestro y la comida. Eso fue. Claro, pero hoy nosotros invocamos también el pensamiento del comandante Jimiro Gabaldón. Exacto. Somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte, y esto fue lo que caracterizó la vida de nuestro comandante Hugo Chávez, que estamos rindiendo el honor, estamos rindiéndoles un justo reconocimiento a toda su vida política, social, económica, sobre todo como ser humano, cómo se comportó. Nunca dejó de ser ese niño arañero, aún habiendo pasado por todas las vicisitudes que pasó. Lo reconocemos el día de hoy. Así que vamos a despedirnos hasta la próxima semana. Les decimos, bueno, que en la dirección de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM tenemos a nuestra bien amada Enza García. En la coordinación de prensa. De prensa tenemos a Sinamay González, porque en la coordinación técnica tenemos al tocayo José Gregorio Sánchez. Y en la coordinación de la programación tenemos al tocayo José Ángel Lanz. Sí, porque en la coordinación web tenemos a Luigino Bracci. Y en los controles. En nuestro productor telefónico. Ah, bueno, además, sí. Con una gran calidad, tenemos a nuestro querido Kedwin Hernández. Con ustedes estuvo José Gregorio Cabello Patiño y Vladimir Alberto Quintana Herrera, con una producción de nuestra querida Janet Cecilia desde ausente. La eterna distancia. Sí, pero ya hizo su trabajo bien hecho. Y bueno, desde aquí seguimos con esta Biblioteca Viva y con unos aceros que vienen de la ahí de salsa nuestro, de acero. Y lo dejamos con Con se me olvidó el nombre. El regreso de un amigo. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo.